Bueno, retomamos el foro hace 2 semanas. El foro fue una experiencia muy interesante, digamos, en un momento crítico de nuestra comarca. Y bueno, después de pasar ciertas situaciones difíciles con los vecinos que ocuparon tierra, que lograron, bueno, asentarse en los lugares y acceder a los servicios básicos, bueno, hubo un periodo de calma y ahora, bueno, y con ciertas políticas sociales también que lograron atenuar la situación de mucha gente, bueno, el foro había perdido o tomó otro lugar, digamos, más pasivo. Y bueno, y ahora se reinició frente a toda una amenaza de ir contra cuestiones que tienen que ver con garantizar una vida digna para todos, sobre todo para los sectores de menos recursos, ¿no?, que son los más amenazados con estas políticas de ajuste, de tarifazos, que hoy anuncia el gobierno, claro, permanentemente. Claro, es la situación crítica esta en la que estamos, la que alentó, ¿no?, la posibilidad de volver a juntarse y volver a discutir estos temas. ¿Y cuáles son los temas puntuales que en este momento están en danza en el foro? Y bueno, el tema de los tarifazos, o sea, como atención. La idea es hacer visible, hacer público que el foro está otra vez conformado y está abierto, es un espacio abierto, es un espacio plural, es un espacio horizontal donde los vecinos pueden acercarse a participar, a fortalecer cualquier lucha, todas las luchas que haya en defensa de derechos fundamentales. En este momento la preocupación central es el tema de los tarifazos, claro, ¿no?, que van a ser impagables para muchas familias. Y bueno, aunque ahora hay algunas medidas que anunció el gobierno nacional, no sé qué veracidad tendrán y cómo se va a implementar esto, pero de detener, digamos, con esto de la tarifa social y de restringir el aumento del 400% y el 500%, pero de todas maneras no deja de ser un tarifazo. Es un aumento tremendo. Es un aumento brutal. Claro. Sí. Es un aumento brutal porque los ingresos de la mayoría no están en relación, digamos, con esas tarifas, ¿no? Así es. Bueno, este es uno de los temas. Ahora vamos a ir a una cuestión bien puntual después, ¿no? Pero hay otros temas, ¿no?, que también están en debate en el foro. El tema, bueno, de siempre el tema central, digamos, que fue el convocante, fue el tema de la tierra, la vivienda, el tema habitacional, ¿no? El tema... Bueno, tal vez vos también estás participando. Sí, estamos participando. Ayúdame. se retoma el tema de vivienda, hábitat. El tema habitacional es un tema preocupante siempre, ¿no? Es un tema que no deja de estar, digamos, en la agenda de la gente, sobre todo, ¿no? Exacto. Porque, bueno, los alquileres son inaccesibles y, bueno, y el número de familias crece, digamos, ¿no? Y en esa relación no crecen, no hay loteos sociales, eso está restringido al negocio inmobiliario, digamos, ¿no? Entonces, negocio inmobiliario en el que entran los pobres, ¿no? No, por supuesto que ni siquiera un trabajador común. No, es para una franja de cierto poder económico en la que no entramos la mayoría, digamos. Fíjate que ¿no? los créditos hipotecarios que va a imponer Macri, tenés que ganar 32.000 pesos, claro, por mes. Claro, ¿quién gana 32.000 pesos? Sí. Bueno, hay algunos que lo ganan. Claro, pero no pero es la mayoría de la gente. Pocos, no es, claro. Sí, seguro que no es una política social. Y a pagar durante 20 años, que ni sabés, claro, lo que va a pasar en 20 ¿cuál? años, ¿no? Seguro. Es hipotecar todo el futuro para... Sí. Ahora, para una familia común es imposible construir en estos momentos. Es absolutamente y lo viene siendo hace tiempo largo. Es ya, absolutamente imposible los precios de los materiales, bueno, el de la tierra, ya partiendo desde ahí, ¿no? Pero yo digo que una política de loteo social con servicios sería como una solución, porque después la gente va buscando sus formas de construir algo. Eso es básico, digamos, que el lugar para vivir... Un pedazo de tierra es como algo fundamental que no puede, digamos, faltar para pensar en dar soluciones a esa demanda. O sea, que un ejemplo claro de lo que vos decís, yo coincido plenamente con lo que planteás, o sea, hay que empezar por ahí, ¿no? Ojalá hubiera planes para todo el mundo de vivienda, ¿no? Pero como no los hay, arrancar por el tema de terrenos sociales. Un ejemplo lindo es el Oteo Silva. Arrancó de nada. Nada, tierras nomás. Yo me acuerdo que ahí se dividieron los terrenos, se entregaron. Al año, viste, empezaron a surgir las casitas, ya había casitas por todos lados. Sí, porque la gente... también hay capacidades en la gente. No es que la gente necesita ser atendida, digamos, asistida en lo más absoluto, ¿no? Hay que también generar esas capacidades y dar la oportunidad. Y la oportunidad es, bueno, el acceso a la tierra, digamos. Esa ya es una oportunidad para que cada uno despliegue también sus capacidades. Todos tenemos capacidades. Ajá. Entonces, en esto, el foro siempre alentó, digamos, potenciar, ¿no?, toda esa capacidad de la gente, de las personas, sobre todo de aquellas que están ocultas, digamos, negadas, estigmatizadas, marginadas, digamos, de las decisiones, ¿no? O sea, poder plantear soluciones juntos, ¿no? Aprender cómo se hace un trámite, a quién hay que ir, a dónde hay que presentar una nota, quién tiene que resolver, ¿no? Todas esas cosas, esa capacitación, ese empoderamiento ciudadano, digamos, hace que se puedan reclamar cosas. Pero también cuando se a la gente se la tapa con demasiada asistencia, también se la anula, digamos. Claro, ¿no? ahí está el problema, ¿no? O sea, a ver, resolvemos un problema, pero lo lindo es cuando todo esto se logra con participación de la gente. Por supuesto. Y con actividad y trabajo de la gente. Por supuesto. Mecha, bueno, hay un montón de cosas más de las han hablado en el foro, pero me parece que estas que vos mencionás son las centrales, servicios, tarifazos. Y ahora, bueno, se está en esta instancia de una medida cautelar. Aquí todavía no se van a pagar las tarifas, pero bueno, esto siempre está un poco... Claro, vos sabés que ahora saltó el gobierno con otra medida, ¿no? Que centraliza en Capital Federal todos los amparos, claro. Y los recursos presentados en las distintas delegaciones, digamos, de la justicia federal. Ahora, hay todo un debate ahí, ¿no? Porque ¿qué poder tiene un juez sobre otro juez? Exactamente. No, porque podría venir otro juez a decir, entonces, si un juez anula una decisión de un juez, entonces cualquiera podría anular también la decisión de ese juez o esa jueza que dispuso que ahora el tratamiento de estos temas solamente en Capital Federal. Obviamente, una estrategia del gobierno para que no tengamos espacios donde reclamar. O sea, nos está diciendo el Gobierno Nacional, no reclamen en los juzgados de ustedes, que hay que venir acá, ¿no? Hay que centralizar allá, digamos, volvemos a un país muy unitario, donde centralizamos las decisiones y bueno, eso también son estrategias, claro. ¿No? Son siempre estrategias para disuadir, para... Pero uno espera, viste, que los jueces... afectados de alguna manera. Exactamente, en sus facultades, digamos. Hagan algo, ¿no? Absolutamente. Debería ser así. Bueno. Porque digo que si están capacitados para ejercer justicia, no puede ser que no tengan la posibilidad de hacerlo y tengan que dirigirse a otro juez de más alto. ¿Qué digo? No, no, claro. Un juez. Fíjate cómo nos están acotando, ¿no? Nos están obligando a ir a Capital Federal a hacer las denuncias ahora, ¿no? Claro. Si quiere hacer denuncia de aquí en adelante, tiene que ir a Capital Federal. Espero que salga alguna cámara, que debe haber alguna instancia superior acá para apelar esto, pero quien tiene que apelar son los jueces, acá está la historia, ¿no? Claro. O los damnificados, los que hicieron amparo. Y también los pueblos, yo digo, nosotros tenemos que mostrar, tenemos que tener la capacidad de estar mirando esas cosas que ocurren y tener una actitud crítica, dar esa siempre esa manifestación, hacer público lo que pensamos respecto de, porque no solamente tiene que quedar en los jueces afectados por su no reconocimiento, digamos, en su capacidad de ejercer justicia, sino que nosotros también tenemos que mirar eso y criticarlo, ¿no? Uh-huh. Decir, a ver, ¿por qué se hace esto? ¿No? ¿A quién le podemos pedir la información pública de por qué nuestros jueces, los jueces, los tribunales que tenemos acá, no pueden actuar de inmediato frente a un reclamo de la población, ¿no? Bueno, la idea es esa, ¿no? Participación de la gente. Sí. Y una de las formas de participación que se está ofreciendo es este foro. Está abierto para todos, ¿no, Mecha? Este foro es abierto, es absolutamente abierto. Por supuesto que el foro tiene un posicionamiento. No vamos a aceptar que alguien venga a decir no, acá habría que apoyar al gobierno en estas medidas en contra del pueblo, digamos. Estamos posicionados a favor de una vida digna para todos. Exacto. Eso ya quiere decir algo, ¿no? Exactamente. Bien, sigue las reuniones los días lunes, ¿no? Los días lunes a las 20 horas en la Fundación Creando Futuro, ahí en la Fundación de Luis, el padre Luis. Así que bueno, ahí nos juntamos y bueno, está abierta la invitación a todos los vecinos, que conocen el foro, muchos estuvieron muy cerca, así que les va a resultar un lugar conocido a mucha gente. Y bueno, y a mucha gente que no participó pero supo de la existencia del foro y estaba, digamos, en la voz de mucha gente, el foro como un espacio de protección, de fortaleza, de solidaridad, de acompañamiento a los vecinos, así que bueno. Vos sabés que me están avisando aquí vía WhatsApp, ¿no? Me pregunta un vecino, que nos han preguntado mucho, ¿no? ¿Qué hacer frente al tema del gas? ¿Pagar o no pagar? Tenemos una cautelar nosotros acá. Tenemos, ¿no?, una cautelar. De la jueza Filipuzzi. Sí. Yo no sé eso, por cuánto tiempo es esa medida, qué tiempo tiene, pero digo, si llega un vencimiento, habrá que presentarse tal vez en la empresa puede ser con una nota o... yo creo que en el caso de los que están incluidos en la tarifa social federal, ¿no? Tendrían que presentarse con determinados requisitos si están en un programa social. ¿Y, sí. ¿Y quién no tiene ese beneficio, Mecha? Y le llegó la boleta, le llegó la factura. Tiene un problema adicional, que la factura tiene una parte con la vieja tarifa y otra parte con la nueva tarifa. Sí. Esto es un tema ese, ¿no? Sí, eso es lo que estamos viendo, cómo se puede resolver. Se había pensado también en presentarse con una nota ante las autoridades de la empresa, las oficinas de la empresa Camusi, por ejemplo, en el caso del gas, y solicitar el pago del monto facturado en la factura anterior, digamos, ¿no? Pagar ese monto, ¿no? Claro. Como para no quedar en falta, digamos. Claro. Porque, bueno, dada la medida cautelar... Vos sabés que está discriminado en la factura. Ahí te dice, ¿no? Hay un recuadro, recuadro tarifario. Entonces ahí te plantea, mira, pagás 27 días, por ejemplo, con la vieja tarifa y pagás 31 días con la nueva. Y tiene tal los valores. El tema es que esos valores, viste, que después vos los ponés y se le agregan cosas, se le sacan cosas, o sea... está complicado de todas maneras. Yo no sé qué va a hacer Camusi, si va a aceptar en este caso aceptarte pagar lo que corresponde a la vieja tarifa y no pagar lo que corresponde a la nueva. ¿Cómo? Bueno, ese también tema... habíamos pensado ir con una nota que le den el sello de entrada para digamos que le quede una constancia al a la gente que se presenta, digamos, de que presentó esa opción de pago, digamos, que cumplió, porque bueno, hay una medida cautelar también. Claro, ahora la jueza Filippucci debiera aclarar esto de todas maneras, ¿no? Sí, yo supongo que tendría que haber una aclaración de cómo se implementa esto para el caso del que se le está venciendo. Igual creo que desde el gobierno nacional han pedido que a las empresas y las que no se hagan los cortes de servicio, digamos, que no se tome como medida por la falta de pago el corte de servicio. Es que es una locura. Es una locura realmente.